Bueno, recién les contaba que el Ministerio de Seguridad tomó la medida de detener a Javier Esmaldone. Por ahora, eso es lo que sabemos, acusado de haber replicado lo que había sido tuiteado en el sitio, en el GorraLeaks, así se llama, donde se publicaron los documentos secretos del Ministerio de Seguridad desde enero del 2017. Son 700 gigas de información, seguramente. Beatriz Bosaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, sabe un poco más. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Lucho, ¿cómo te va? Bien, tanto tiempo. Ahora de nuevo acá por Buenos Aires, viste que anduve por distintos lados, pero sí. Bueno, ya me toca nuevamente Buenos Aires. Bueno, está muy bien. Contame un poco qué sabes de lo de Esmaldone. Bueno, lo que sé con total y absoluta certeza es que Javier Esmaldone no tiene nada que ver con el hackeo a las fuerzas de seguridad. Javier es el mensajero en esta cuestión. Javier lo único que hizo fue advertir públicamente sobre las graves vulnerabilidades de seguridad que tienen las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, la propia ministra Bullrich, en sus cuentas de correo y en sus servicios informáticos, digamos. Lo que sabemos es que fue allanado esta mañana, estuvieron las fuerzas federales y también entiendo que hubo policía de la ciudad durante 5 horas en su casa, se llevaron sus equipos informáticos y fue demorado supuestamente por averiguación de antecedentes. La causa está en manos del juez Rodríguez en Comodoro Py, es una causa federal, es el juzgado número 9 y en principio no está detenido en este momento, sino que está demorado por averiguación de antecedentes. ¿Saben dónde está? Sabemos que está, hoy hubo mucha información contradictoria, algunos dijeron que estaba en Comodoro Py, en el juzgado, otros dijeron que estaba en la sede de delitos informáticos, ahí en calle Cavia. Finalmente pudimos ubicarlo, está en calle Cavia, en el área de delitos informáticos. Lo que es muy importante mencionar en este caso, que el tema de la gorra leaks, que es el gran escándalo, que la verdad es que más allá de la pésima noticia que es el allanamiento a Javier, era hora que el público se enterara de este asunto. Este es un tema que ha tenido muy poca cobertura mediática. Hubo un hackeo muy burdo, digamos, fue alguien, la propia ministra, que cayó en una técnica de phishing, entrando a un sitio en el que no tenía que entrar y dejando claves y demás de las que no tenía que entrar. Fue un ataque muy, muy burdo sobre una seguridad paupérrima de las fuerzas de seguridad. No sabemos, yo por lo menos no tengo idea de quiénes son los autores de esto. Lo que sí sabemos es que ese archivo con 700 gigabytes de información, dentro de los cuales había información muy sensible de trabajo de la fuerza de seguridad, fueron repartidos a un número bastante importante de gente, muchos periodistas, que además, esto hay que mencionarlo, no se animaron a hacer nada con eso, porque era tan sensible el tipo de información que había ahí, que nadie sabía qué hacer. Pero la realidad es que las fuerzas de seguridad tienen una seguridad informática paupérrima y en este caso el problema es que están básicamente jodiéndole la vida, perdón la informalidad, a una persona que primero reportó lo que sabía del tema públicamente y avisó de este leak públicamente, se presentó incluso él hace bastante tiempo en el juzgado, decir, miren, está esto, él se presentó como testigo voluntario, pero acá la gran responsabilidad es de la ministra Bullrich y de la baja calidad de la seguridad informática de las fuerzas de seguridad. O sea, es que decir, mordió el anzuelo la ministra, digamos, frente a esta cosa que se llama phishing, o sea, salen a pescar y a ver quién mete los dedos y deja las huellas, y todo eso lo hizo la ministra de Seguridad. Sí, fue la ministra de Seguridad. Sí, fue cuando le hackearon el Twitter, ¿te acordás? Apareció poniendo Macri gato y cosas por el estilo. Bueno, así fue como le hackearon el Twitter. Primero le hackearon su cuenta de correo y a partir de ahí lograron hackear otras cuentas. Pero sí, fue un tema de phishing. Aparentemente la ministra habría recibido un correo supuestamente de una embajada de un país vecino y entró como por un tubo y entregó claves y todo. O sea, fue una cosa muy burda en términos del bajísimo nivel de seguridad de la fuerzas de seguridad. Y lo que están haciendo, la verdad es que a un mes, a pocos días de las elecciones, hacerle esto a una de las personas que más ha trabajado en la lucha contra el voto electrónico, que es además una de las personas que ha contribuido en una causa que ayer comenzó a correr, que esto, de esto poco se ha hablado, que es que la doctora Servini de Cubría pidió la investigación penal, es decir, se lo sacó porque dijo, esto no es electoral, esto es penal, y derivó una causa penal contra las firmas Smartmatic y contra las autoridades del Ministerio del Interior que contrataron a Smartmatic por defraudación contra el Estado. ¿Eso fue ayer, Beatriz? Esto fue ayer, esto fue ayer. Es decir, nosotros no podemos separar el trabajo de Javier y de muchos otros, a muchos de los que trabajan en seguridad informática, que se han manifestado contra el voto electrónico, que han hecho pruebas de seguridad informática de los sistemas de voto electrónico, ya les ha pasado lo mismo. Se le han inventado causas. Hay un colega de Javier, con quien trabajaba, que hace 2 años también, después de haber reportado vulnerabilidades en los sistemas en la ciudad de Buenos Aires, le inventaron una causa, le allanaron su domicilio, lo tuvieron 1 año con una causa penal bastante grave, fue sobreseído, se probó que no había absolutamente nada, pero son acciones de intimidación a quienes les están diciendo cosas que no les gustan, básicamente. ¿Hay algún tipo de antecedente jurídico, digamos, sobre la repetición de una información sensible? Para saber, para tener una idea más o menos por dónde puede transitar el juez o instrucción, ¿no? La verdad es que yo no tengo idea, porque lo único que dijo Javier, hasta donde yo sé, es lo que dijo públicamente en Twitter, que es, no reproduzcan esto, está circulando esa información, no la reproduzcan. Porque además, insisto, a muchos colegas tuyos les llegó el mismo correo. O sea, yo por lo menos conozco a 2, conozco a algún abogado que también le llegó, conozco gente que le llegó ese correo con la información diciendo, hagan algo, porque además es el tipo de información que alguien manda sin ánimo de hacer daño, que la mandan diciendo, reporten esto, porque la vulneración de seguridad es muy grande. Digo, si cualquier aprendiz de hacker le manda un phishing a la ministra y la ministra cae, sí, culpa a la ministra, qué sé yo. La verdad es que las fuerzas de seguridad están en, no solo la ministra, digo, no fue ella sola la que cayó. El tema de esta filtración de información es porque varios altos mandos de las fuerzas cayeron en una técnica de phishing. Es decir, es muy grave el nivel de el bajo nivel que tienen. Y este show que están haciendo de apretar a la gente de seguridad informática no es nuevo, ya lo vimos, lo venimos viendo hace varios años, lo estamos viendo desde 2015, a esta parte se ha vuelto casi una práctica habitual el apriete a quienes hacen investigación en seguridad informática, y esto es muy grave, porque la seguridad informática de un país, de una empresa, de una oficina pública y de una fuerza de seguridad depende de que las personas que trabajan en seguridad informática trabajen bien, trabajen tranquilas, con garantías legales y demás. Pero todo lo contrario está ocurriendo. No, está claro. ¿Cuáles son las principales sospechas, vamos a decir así, que desplegó Javier sobre Smartmatic en el escrutinio provisorio? ¿Cuál fue la acusación que hizo sobre la seguridad informática de Smartmatic? Bueno, la seguridad informática, nosotros publicamos, de hecho, un reporte sobre la documentación a la que pudimos acceder antes de la PASO, tiene que ver con vulnerabilidades de todo tipo, desde la posibilidad de hacer un ataque de denegación de servicios hasta que pase lo que pasó efectivamente en la PASO, que estuvimos casi 2 horas sin tener información oficial, donde fallaron catastróficamente los sistemas, que fue después corroborado por los veedores judiciales que designó Servini de Cubría. Pero una de las cosas más graves es justamente esta denuncia penal, esta cuestión que la jueza Servini de Cubría dijo, eso no es electoral, eso es penal, porque aquí se trata de defraudación al Estado en la compra del servicio de una empresa que no está prestando la calidad apropiada por la cual el Estado está pagando. Es decir, se está investigando a Smartmatic y a los funcionarios que la contrataron, es decir, la línea de Rogelio Frigerio en Interior. ¿Sabés quién tiene esa causa penal? Es que no sé, porque ayer la derivó Servini de Cubría y a la hora que vi las noticias no estaba el sorteo. A la hora que me llegó todavía no estaba el sorteo hecho. Capaz que le cae a Bonadío, a lo mejor le llega a Bonadío, ¿no? Claro, vaya uno a saber a quién le cae, pero que Servini haya hecho esta manifestación no parece ser un tema menor. Y lamentablemente todos aquellos que desde el lado técnico han estado trabajando en la seguridad del tema de voto electrónico, más temprano que tarde han sido visitados por las fuerzas de seguridad en sus domicilios. Y bueno, y ese ha sido el caso de hoy de Javier, que esperamos, nos han informado, que para hoy a la tarde estaría otra vez en libertad. ¿Le tomó declaración Rodríguez? ¿Le tomó declaración al juez o no? Yo no he hablado con él, no lo sé, pero Javier está sin abogado, con lo cual no creo que haya prestado declaración ni nada. Están para averiguación de antecedentes. No creo que estén tomando la declaración sin un abogado a la mano. ¿Te parece que puede haber tiempo? ¿Hay tiempo todavía para modificar la elección de Smartmatic como empresa que se encarga del conteo del escrutinio provisorio? No parece ser posible, y creo que esa fue un poco la mirada de la doctora Servini de Cubría cuando atendió el amparo que presentaron los apoderados del Frente de Todos, que pidieron apartar a Smartmatic. Ese amparo lo presentaron la semana antes de la elección, y Servini de Cubría lo que dijo fue: voy a poner veedores judiciales. El informe de los veedores pospaso fue lapidario. Y además creo que no hacía falta el informe de los veedores para ver el desastre que fue, que salió Macri a mandarnos a dormir a todos sin que tuviéramos un solo dato oficial computado todavía o a disposición pública. Así que la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo sé que hubo ahora este sábado un último simulacro en el cual, entiendo, participaron los fiscales informáticos de los partidos, pero sé también que Jorge Landau, que es el apoderado del PJ, presentó algunas controversias al respecto, algunas quejas al respecto, pero bueno, aparentemente no estarían dadas las condiciones para cambiar la empresa a esta altura. Beatriz, la última pregunta entonces. ¿Los veedores judiciales que dispuso la Chuchi Servini de Cubría para las PASO van a ser la misma cantidad y los mismos para la primera vuelta o desaparece esa medida judicial? No, entiendo que la doctora Servini de Cubría va a designar más veedores todavía para la elección general. Claro, porque eran 150, una cosa por el estilo, es poco. No, en principio habían designado 3. No eran pocos, no eran muchos. Sí. Y estuvieron en el centro de cómputos ahí en Barraca. Ah, ok. Así que no sé ahora cuántos va a convocar. Sí sé que van a convocar más veedores. Ok. Bueno, ojalá que sea transparente, ¿no? Sí, esperemos. Bueno, lo que vale es el escrutinio definitivo, lo que vale es la información de las actas y los certificados de escrutinio. Afortunadamente no lograron avanzar con el voto electrónico, que ahí sí que hubiera sido una real catástrofe. Porque ahí sí que no hay manera de hacer ningún control ni nada que se le parezca. Así que, bueno, nos celebramos que al menos nuestra lucha contra el voto electrónico logró frenarlo cuando se trató de empujar en 2016, porque si no, te soy muy honesta, otra sería la historia en las elecciones de este año. Sí, ¿qué hacen en Fundación Vía Libre? Contanos así mínimamente de qué se trata. Y nosotros somos una organización que tiene 19 años y trabajamos en la intersección de derechos fundamentales con tecnologías. Entonces trabajamos derechos electorales, derechos civiles y políticos, libertad de expresión, acceso a cultura y conocimiento, regulaciones de Internet, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y tecnologías de información y comunicación. Okay. Una de las cosas que hacemos, que lo hicimos el año pasado en un proyecto, y que creo que esto que pasó hoy con Javier nos empuja a retomar y darle más lugar, más volumen en nuestra agenda, es la protección legal de los profesionales de seguridad informática, porque hemos detectado ya de un tiempo a esta parte que toda la comunidad de seguridad informática local está bajo amenaza, y creo que lo que pasó hoy con Javier es una prueba más de eso. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. ¿Seguís esto para Rosa Gasario de vez en cuando? Bastante poco, pero sí, cada tanto voy, tengo mi madre y mi familia por allá. Estamos en lo mismo. Bueno, sí. Un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Chao, hasta luego. Beatriz Busaniche, presidente de la Fundación Vía Libre de la Salud, así porque fue compañera mía de la facultad y nos conocemos de cuando éramos niños o jóvenes. Bueno, aquí nos estaba contando de qué se trata la detención por ahora, la demora de Javier Esmaldone, un experto en informática que además de haber retuiteado esto que de alguna manera mordió Patricia Bullrich y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad al dar la posibilidad de que le hackeen 700 gigas de información de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, fichas personales de agentes de drogas peligrosas, etcétera, etcétera. Además de eso, y haber denunciado a Smartmatic como una empresa sospechosa para el escrutinio electrónico y haber cortado también en el Senado de la Nación la posibilidad de que se implemente el voto electrónico tal cual estaba pensado por el gobierno con las maquinitas que estaban descansando ahí en el puerto de Buenos Aires y que finalmente se pinchó porque el tipo demostró, Javier Esmaldone demostró al lado de Torelli que podía hackear el voto con su teléfono celular, un teléfono de 2.000 pesos se lo podía hackear, y el gobierno estaba empecinado en que Cabrera meta las máquinas porque las había comprado él. Y después esas máquinas se fueron para el Congo. Vos podés creer que se la vendieron al Congo. ¿Qué pasó? Porque hubo elección este año en el Congo. Fraude. Lucho y vuelve repatriado. Porque la patria lo...